Llegaron las nieves hace alguna temporada, se marcha Internight y en estos momentos comienza un programa histórico porque es el último programa que Ingravidez realiza en este año 2008 de Dios, de la gloria de Dios, se decía, no sé. Sea como sea, además no estamos solos, es un programa fuera de GM, porque va a tener una temática clara y concisa y porque además cuenta con, lo nunca he visto, dos invitados, dos personajes que van a hacer las delicias de pequeños y mayores. El hombre Fu, que anda sobreponiéndose del deseo de ahorcamiento profesional que un oyente le lanzó hace algunas semanas, aunque tú no te habías enterado hasta que te lo dije. La verdad es que no me había enterado. Muy buenas noches y feliz Ingravidad. ¡Ay, qué bonito! Qué Ingravidad, como, especial como navideño. No, de... estoy demostrándole a ese tío que yo, a pesar de que no me llegue la sangre al cerebro por culpa de una soga, puedo llegar a pensar gilipolleces como feliz Ingravidad. Bueno, buenas noches y feliz Navidad. Y buenas eso. Noches, ¿eh? Una horita. Sin beber alcohol, estamos aquí sin dopaje ninguno, aunque al final no lo parezca. Bueno, tampoco te precipites, querido Redondo, porque esto que ves aquí en mi bolsillo no es un pene, sino una petaca. El hombre Fu viene acompañado además de Mr. Helicopter. Buenas noches. Esto es una chorrada previa e introductoria, pero buenas noches. ¿Cómo estáis? Esto es todo chorrada hoy. Sí, bueno. Pues... bien. La verdad es que estamos bien, porque tenemos un repertorio nada usual. Vamos a escuchar joyitas, perlitas navideñas de los grupos que suenan habitualmente en este programa. Luego está el hombre Fu, que es un tío con mucho swing. Yo tengo mucho swing, tengo mucho tempo, tengo mucho down, woman del Callao. Y siempre acabas en el birdie. Exacto. Pues sonará un poquito de swing también, de artistas el vomitón. A mí me encanta coger mujeres pequeñas y lanzarlas al aire. Hoy, así, para los más indies que digan, ya está, estos tres chorros haciendo el memo, pues queremos escuchar música de la buena. Pues vamos a reteneros con la música navideña creada para este 2008 por Las Vegas, la revelación indie en el Reino Unido del año, por The Killers, la revelación maxi del mundo mundial. De este año, y por The Wombats, revelación del año pasado, que también este año se han hecho un temita navideño. Bueno, dicho esto, comenzamos. ¿Os parece bien? Nos parece bien. ¿Qué Arcade Fire, primera banda que Arcade abrirá Fire. Nuestro especial de hoy. Muy bien. Unos raritos un poco serios, ¿eh? Pero bueno, bien. Te la compro. Os aviso, esto está grabado en una casa, ¿eh? Una casa. Sí, en un baño incluso. Sí, sí. Bueno, la cosa es que ahora son el grupo, uno de los grupos pilares del movimiento indie alternativo, underground, lo que queráis. Pero antes de ser famosos, dicen, la leyenda dice que esta canción es de unas navidades, cuando todavía no eran famosos, pero ya eran grupo, bueno, pues en casa de no sé quién, grabaron esto y repartieron los discos entre sus amigos. Era como su Christmas particular, ¿no? Si me lo permites, voy a contarte la verdad. Venga. La verdad. Luego cuentas la verdad y luego cuento la verdad buena, de verdad. O sea, la verdad es que iban hasta el ojete en una casa bebiendo birra, cava, porque no saben ni dónde tienen que entrar. Pero, que se les ve el indie que llevan dentro, Que se les ve limpios. Se les ve limpios. No, te digo una... Esto es la verdad, Ramón, cuéntasela a los oyentes. Esto es... La has cogido la grabación de Salvados por la Campana, la función de fin de curso. Salvados por la Campana. Cuando estaba Screech Powers Isaac Morris componiendo ahí. Es cierto, estaban ahí. Jingle Bell. Es la versión indie de coger la botella de anís del mono y darle hostias. Y sin zambomba. Sin zambomba. No, pero está bien. Arcade Fire. Vinieron para salvar el mundo, pero antes al final hubo que salvarles a ellos. Salvar la Navidad. Y hay otra canción que va a sonar en dos versiones, que es el famoso Last Christmas de Wham. Hombre, te digo una cosa. Bueno, ¿cómo puede ser que en los años en los que Wham estaba en boga, nadie dijera Josh Michael es gay? La gente se pensaba que era heterosexual. Vamos a ver. Es más, era un cañón. Quiero decir que las tías llevaban a George Michael en la carpeta con esa barba y ese pendiente con una cruz. Así es, pero buenas noches, soy Isabel Pantoja, perdonad que interrumpa. Pero yo también le he llevado en mi carpeta sin a duda. George Michael. Pero porque tú has tenido siempre unas tendencias un poquito, claro, ¿te ha gustado lo raro? La barba siempre yo te la deja a su estilo, sí, ¿no? Sí, así es un homenaje. De dos días. Ay, y la versión está de Wham que la hace. Bueno, wake me up before you go. Escucha, no, años anteriores, este especial de Navidad lo hacíamos antes en Ingravidez. Ah, ¿sí? Que llevábamos sin hacerlo por un par de años. Y, bueno, porque también, no te salía a ti de. Sí, básicamente. No, este año, pues mira, ya una vez que se pasaron los premios 40 principales y ya super raro de las euforias, queríamos hacerlo y no vamos a poner la de Jimmy Eat World. La que siempre poníamos era la de Jimmy Eat World, ¿no? Que. Pero era como demasiado convencional. Así que, siguiendo tus divinas enseñanzas, vamos a poner a Richard Cheese haciendo una versión de Last Christmas de Wham. Por favor, qué maravilla. Richard Cheese, el hombre Richard que... Cheese. De todas formas, no las tengas todas contigo porque a lo mejor no la hace, ¿eh? De momento veo en el CD, pone la cuenta atrás del reproductor, dice que dura 20 segundos. Yo te digo una cosa, estoy Richard un Cheese lo mismo la hace que no la hace. Él hace lo que le sale un poco de las bolas de Navidad. No te digo más. Stop. We were going to do a swing and lounge version of Last Christmas by Wham, but that song sucks. Next tune. Te lo dije. Esto es así. Buenas noches. Soy el presidente del gobierno. Y actual directivo de la Fox. Eso es. Y actual amigo de mucha gente poderosa. Sin duda. Actual amigo de Richard Cheese. ¿Es actual de Richard Queso? Sí, sí, Richard Queso. Little Cheese, Mini Baby Bell. Yes. ¿Quién te ha dicho a Richard Cheese lo que tiene o no tiene que hacer? No, porque la canción le parece una basura. Lo ha dicho. Pues es que es una basura. Pues entonces que no la haga. Pues entonces. Pues ya está, que no la haga. Coherencia ante todo. Pero que haga alguna. Bueno, he decidido además retirar de repertorio la otra versión de Last Christmas. ¿Ah, sí? Sí, no sé. No, muy bien. Bueno, en homenaje a Richard entonces Cheese. Entonces acabamos de entrar en un abismo de contenido. Sí, no, realmente este programa habitualmente es catártico, caótico, en fin, todo lo que acaba. Te lo puedes permitir todo. Todo lo que acaba en sin guión y hoy es más que nunca. Sí. Entonces, pues mira, Pearl Jam ahora. Ah, Pearl Jam. Vamos a escuchar. Muy bien, haciendo una versión de Santa Claus is Coming to Town. No. Esta es una de las canciones no típicas que vamos a escuchar, sino que son creaciones de los grupos que, como todos al fin y al cabo, estos grupitos que suenan habitualmente en el programa son de corte anglosajón. No hay budistas, no hay sintoístas. De corte de Sajonia. Entonces al final las navidades nos empapan, nos impregnan a todos, es inevitable. Sí, es así. Mundo occidental, o te haces ermitaño o... Sí, no. O de vez en cuando te sale el jo que llevamos dentro. Bueno, a mí me sale, pero por otros motivos físicos. Bueno, dejadme que os diga. Se llama Let Me Sleep, Déjame Dormir, Christmas Time, son Pearl Jam. Christmas time. Yo creo que no habíamos avisado, pero el programa va a quedar languidito, languidito. Va a quedar un programa navideño, suave, sí, aterciopelado. A mí me va a venir mejor. Muy bien. Sí, ¿verdad? Estamos ya pastos. ¿Sabes quién es esta señora o no? Sí, es la madre de Santa Claus. Claro. la aristócrata por excelencia. Sin duda, la mujer que tiene más, tiene más títulos que el Madrid, esta señora. Los tiene todos. Este es muy malo. Muy malo no, supongo que es muy de... No, es una mierda, es una mierda. El Barça. Muy malo. El Barça. Es muy malo, es muy bueno, malo. Bueno, Pearl Jam, que pues, no ajenos a, al tema, pues también hicieron su, su canción navideña. Lo de la canción navideña a mí siempre me ha dado un poquito lo que es por todo el orto. Sí. Y... A mí me ha dado por tu orto, además, también. Mucho, sí, pero, sí. No por el mío, por el tuyo. ¿Te lo has notado? Sí, que duele más. ¿Te lo has notado? No, lo noté el otro día en supermercado. Vaya. Ya... ¿Tú vas al supermercado, Ramón? Sí, sí, voy al supermercado. Pero eso no era la canción, era el reponedor. No, no, era, esto era la megafonía sumamente alta, más alta que de costumbre. Y además con escupiendo unos villancicos pues infames, sí, de los del de Manolo Escobar, aparte de un de todos los artistas en un loop constante. Claro, claro. Entonces, es, hombre, la compra sin viver. El loop es de 45-50 minutos, procuro hacer compra más rápido. Pues te juro, pero claro, por Dios, si vas que varias yo... veces al mismo sitio, vas, claro. Imagínate que haces compra el 10 de diciembre, razonable. Sí. Sí. Imagínate que el 20 ya se te acababa algo. El azúcar, la leche. Vas otra vez y sigue la misma. Yo es que soy de comprar todos los días, con lo cual es una tortura infame. De todas formas, el supermercado que voy yo, que no puedo decir marcas, ¿no? ¿Eh? No puedo, ¿no? El sitio este tienen una versión de los peces en el río, yo te lo aseguro, ¿sí? Tienen una versión de los peces en el río. Tienen un extended version que ni Joy Division, ¿eh? O sea, por de favor. 14 minutos, te lo juro por Dios. Oye, ¿puedo mandar un recuerdo infame a la canción de Navidad también? Un recuerdo infame a María Carey. Para que no haga más canciones de Navidad. Nunca más. No, pero si es que solo hizo una, lo que pasa es que pervive. Pero fíjate, con una lo que está durando en el tiempo, efectivamente. Y yo puedo enviar otro saludo a María Carey. Infame. Vamos a ver, Reina Mora, no te pongas esos vestidos, ya no, ¿sabes? No, ya está bien. Ya está bien porque pareces un regalo de Navidad mal revuelto. Entonces ya hemos terminado con esto. Y desde aquí, esto es lo que tenía que decir a Maraya. ¿Eh? Ya está. Ramón, ¿tienes algo que decir? ¿Que a quién le abres la puerta? ¿Qué pasa? Pasa, Miguel. Ah, coño, mira. Este que dice que este es de los que a las 12 siempre... ¡Venga, adiós! Y aquí. Y luego te quedas un rato. Es que yo vivo aquí casi. Tú tienes una cama debajo de la claro. mesa del director. No, debajo de todas las mesas. Sí. Por si acaso. Yo alguna vez he visto alguna cosa que he dicho, ¿esto aquí han dormido? Pues si lo has visto es porque has entrado a ese mismo sitio. Por supuesto. Bien, no diré nada más. Por supuesto. Oye, por supuesto. ¿Pero qué haces aquí con toda la gente? Estamos haciendo un especial navideño, si te lo he dicho antes. La verdad. Si es que a mí se me olvidan las cosas rápidamente. Estoy a mi cosa. Me ha gustado lo debajo de las mesas. ¿Es cama o es lo que es una almohadilla? Litera. No, ¿sabes lo del Reform ese? ¿Se puede hacer publicidad? No, no. Pero ya ha hecho este, ya va a hacer el otro. Reform. Aprovecho para decir que es una... Venga, sí. Calla, oye. Que no es cómodo. Miguel Cole, mira, te vamos a dejar un poco en ridículo por haber entrado al estudio cuando no debías. Los White Stripes, ¿te suenan? Hombre, claro que me suenan. Por supuesto que me suenan. ¿Su mayor éxito? Pues uno. Bien, pues ya está. No, es que aquí como vais de culturetas de la música. Ese era de U2. Sois de puretas, sois puretas. Aquí sois puretas. De los creadores de uno. Alternawise. Candy Cane es el tema que escuchamos de los White Stripes, su canción navideña. Listos, que sois unos listos. Anda, cállate, Juan. Again, boy. ¡Feliz ingravidad! ¿Te ha gustado los What the Trice? Me han gustado muchísimo. Miguel, ¿todavía te quedas? Sí, vosotros ir a vuestro rollo, que yo tengo que acabar aquí de limpiar los baños. Pero, cierra la ventana, que nos estamos congelando. Venga, es que tiene la cochina manía de hacer sus necesidades por la ventana. Ya. Yo por lo menos me las hago encima. Pues mira, mejor porque es mucho más limpio, claro, para los demás. Bueno, hay que decir que algunas de las canciones que están sonando en nuestro programa especial han sido sugeridas por nuestros oyentes más participativos, aquellos que en cuanto saben de nuestros planes, pues se animan a participar. Esto lo hacen a través de foros.los40.com. Ahí ha habido gente como The Symbol, como Sele, como Cherub Rock, como... ¿Quién más había por aquí? Agitadora. Agitadora. ¿Qué hiciste, Agitadora? Noriko, Clocks, en fin. Gente que dice, pues yo creo que se podía poner esta, pues esta. Y tal y cual. ¿Y tú les estás haciendo caso? Un poco, hombre. Está bien que les hagas caso a los oyentes. También Mike de Oviedo, que es el que nos hablaba a través de unos links de esta canción de los White Stripes. De ahí la procedencia de uso de alguno de los temas, ¿no? Porque... ¿De qué? Que no suena a lo mejor. Que está por ahí. La cazamos. Cuando te digo una cosa, cuando te comes a Ozores. Yo lo he entendido perfectamente. Perdona, que ya me voy. Solo quiero decir una cosa. ¿Qué nombres más modernos tienen tus oyentes, eh? Agitadoras, L, Mike. Anda, tira, que yo no me meto con los tuyos. No me meto con los tuyos. Programa de hoy. Escucha, Mike Meneses. Adiós, Mike Meneses. Bueno, vamos con uno de los temas creados para este año. ¿Cuál es el tema creado para este año? Dentro de los temas navideños que vamos a poner, la mayoría son ya de temporada. Te han grabado uno de los chicos pasadas, del coro. Pero este año, cállate la boca, ha habido varias bandas que han grabado su tema. Uno de ellos son Glass Vegas, el grupo escocés del que todo el mundo habla, gracias a las canciones de su primer disco, Oscuritos, ¿verdad? Oscuritos. Mm. Oscuritos, bordeando el suicidio. De ese tipo de oscuridad hablamos. No, pero crean universos musicales bonitos y paralelos. Hombre, no te fu. Gustan. ¿Eh? No te gustan. Yo para despertarme y despejarme por la mañana no me los pondría, la verdad. Hombre, ¿cómo no van a ser oscuritos si este año no son Christmas, sino son Crisismas? Es verdad, es Crisismas. Pues sí, oscuridad máxima. Please come back home es el título de la canción. Please. Otra curiosidad, ¿no? ¿Por qué siempre se vuelve por Navidad y por qué en Semana Santa, que también se vuelven, no se comentan las canciones? No, hay muchos porqués. Hay muchos porqués, pero son misterios. ¿Por qué? No va a dar tiempo. Bueno, estos son Las Vegas. Ha sacado un EP y todo navideño con 6 cortes, también una versión del Silent Night que vamos a evitar para no crear disturbio público. Exacto. Las Vegas, el EP donde han incluido esta canción, tengo entendido que ha salido a la venta en nuestro país. Supongo que para habrá que rebuscarlo porque... Eso, quiere decir, discos, eso claro. Quiere decir dos cosas. Una, que tú no te lo has comprado. Efectivamente. Porque si no, sabrías que si ha salido a la venta o no. Y claro, y, no, no. La copia que tenemos es promocional. Pero que promocionado. Sí, promocionado. Emotional. Snowflake Fell. Eso es. Eso es, copos de nieve que caen, cayendo, ¿no? La caída, ah, o sea, la caída del copo de nieve. And it felt like a kiss. Muy bien. ¿Esto te gusta a ti, este rollo así? A mí me gusta. El de tío, cómo, de lo que es besar un copito de nieve. Lo que es besar, lo que es comérselo incluso, a copito, sí, de nieve. Una cosa, dime. Parecía el tío cantando, parecía en algunos ratos, parecía el Robert Smith, ¿eh? Ahí maquillado, con el pelo estrufado. Sí, este rollo así doliente. Sí, sí, soy. No, sí, sí, pues, ay, pobre de mí, Robert, es mí. Fíjese, bueno, buenas noches, que soy presidente del Congreso hablando. Sí, a mí me ha recordado un poco, resemblanzas tenía, sí, a Udog, ¿verdad? A Udog. Con mi tocayo Bono, ¿verdad? Sin duda. Bueno, tenía ahí. Tenía cosas, resemblanza, además, qué pelazo tienen como yo. De hecho, la guitarrita de abajo la podría haber tocado The Edge perfectamente, vamos. Y que no la haya tocado. Y que no la haya... No, seguro. La habrá retocado ya. No, yo lo suelo escuchar mucho esto en el Congreso, a Glasbegag. Glasbegag. Me encanta Glasbegag. Tiene usted pinta de ser un indie de cuero escocés. Bueno, además este mini álbum navideño, los Glasbegag, lo han grabado en Transilvania, en una iglesia allá en la Romanía. ¿Ves lo que yo te decía? Unos tíos súper alegres. En fin, bueno, Snow Patrol, pegamos el salto, dejamos la lluviosa Escocia para irnos a la lluviosa Massachusetts, Irlanda, Amazonia. Esta no es de este año, la de Snow Patrol, pero también reincide en lo de ¿cuándo vuelves? Es que en Navidad es una época de volver. Ya lo decía. Es una tontería, porque luego hay gente que en realidad lo que hace es pirarse. Claro, normal, yo me piro. Además, si tú eres de Valencia. Yo soy de Valencia. Sí. Castellar. Castellar o Liberal, qué gran pueblo, sí, señor. Eres de allí. Y te pasas todo el año aquí, en la capital. Sí. En realidad, tú cuando vuelves es cuando. ¿Cuándo voy? No, claro, pero. Yo no vuelvo, yo voy. Claro, tú estás aquí. Claro. No, de todas formas, el ser, estar y el ir y el tú volver... Tú estás aquí son, ya. Son... Volver es cuando vuelvas para acá. No, pero eso es un concepto, diferenciación de conceptos. Él va allí, pero para los que están allí, tú vuelves. Vuelvo allí, sí. Pero es que... Claro. Lo que yo te diga, el ir y el volver... Tu vuelta será en enero. Mi vuelta será aquí. Claro. Pero yo es que te conozco de aquí. Oye, chavales, cambiar de camello. Snow Patrol, venga. Snow Patrol. Stronger than the fire. Pues hombre, la alegría de la huerta en esta canción tampoco son, ¿no? No. Esto, vamos a ver, Ramón, esto es lo que refleja la Navidad también. Si a mí la Navidad... Sí, pero... Me parece una caca de vaca. O sea, no me gusta la Navidad. Es que odio la Navidad. Es una época no triste. Puedo, es una no época puedo. De nostalgia. Bueno, realmente... Es una época de recogimiento. Yo, perdona que sea mucho más, más terrenal, aunque sea el ingrávido del grupo. Tenemos un hombre aéreo, el Mr. Helicopter. Tenemos el hombre terrenal, sí, el hombre fu. Y la Navidad lo que es dos, tres fiestorros para la mayoría de la gente. Y punto pelota. Unas cenitas, tal y cual, ¿no? No, correcto. Pues por eso estás poniendo... Se adorna un poco. Por eso estás poniendo música un poquito para pegarse un fiestón, ¿no? Claro, esta, ¿no? Claro. Estás poniendo un poquito música de juerga, de botellón, de la gente en casa diciendo, madre mía, vamos a hacer la conga con Snow Patrol, ¿o qué? Total, estás loco, Ramón, tú. Soy Germán, gran hermano, estás loco, esto va a ser total fiestón. Te pegas una fiesta con Arcade Fire, con Snow Patrol, bueno, con gente así alegre y divertida. Oye, vamos a... Oye, escucha, ponte algo alegre, ponte a Tom Waits o algo. No, vamos a poner algo de swing otra vez. Hombre, ¿a quién? Esta la has traído tú, es la única que has traído tú. Aunque luego te lo has olvidado y has tenido que ir a por ella. Ah, vale. Pero no cuenta, Richard Cheese lo trajiste hace 3 semanas. Ya, bueno, ya no. vale, tranquilo. Bueno, pues vamos a poner por fin un poquito de cosa animadilla. El grandísimo guitarrista de los Stray Cats, el señor Brian Setcher, un hombre que tiene un tupé que parece que se lo hace sacando la cabeza por la ventana de un avión. Tiene una orquesta brutal de swing que se llama la Brian Setcher Orquesta. Se buscó sí, ahí esto un es poquito. Como lo de la radio de Julia, ¿no? Sí, señor, la radio de Julia. Quiero decir, te llamas Julia y haces radio, pues la radio de Julia. Y te llama Brian Setcher y tiene una orquesta, pues la pues Brian Setcher Orquesta. Pues también sería una gilipollas llamarle Paco Porras Orquesta si te llama Brian Setcher. Bueno, en fin. Entonces hacen una versión estupenda de uno de los grandes hits navideños. No voy a decir el título porque es que lo vais a reconocer enseguidita. Así que ahora coger a una mujer pequeña o a un hombre pequeño y lanzarlo por los aires. La chiqui. Lanzarlo por los aires. Solo puedes decir, oh yeah. Señor Helicóptero, ¿has visto qué fácil es contentar al hombre fu? Es que es facilísimo. Yo soy feliz. Facilísimo. Pero bueno, a mí también me ha contentado mucho. Soy sí. Boris Aguirre. Me ha encantado este momento también, como mira quién baila. Y además. El quick step. Sí, y además yo soy un enfermo del saxo. ¿Cómo? Del saxo. Ah, claro. Enfermo total. Me encanta. De todas formas, es que no me digas que tú no oyes eso y no te entras. No, que sí, que sí. Que una transmite... ganas locas de bailar y beberte un whisky sí, con pero... hielo y hacer ya, el que cafre. Sí, que a mí me gusta mucho el neo-swing, el post-swing, pero lo que no puede ser es que al final le escuches solo esto, ¿no? No, hombre, pero yo te digo que... Yo no escucho solo eso, también ya, te escucho pero a esto, sí, no, ya, pero te pongo no sé qué, esto es muy triste, esto de cortarse las venas, esto no sé qué. No, yo no he dicho que sea de cortarse las venas. Dejarse la larga, bueno, no total, es... total, que el Brian Setzer este es, si me permites, también un vividor. Lleva sacando discos de Navidad. Saca uno todos los años. Este sí, es del 2002, creo. Sí, sí. Este año es DVD. Este sí, creo que es un Brian Setzer Orquestra Extravaganza DVD. Extravaganza in Navidad. Claro. In Navidad, claro. In Christmas. No, pero bueno, el chaval, en fin, se coge los estándares y se los repite una y otra vez. Pero como lo hace bien, pues oye, pues se lo compra la gente. Claro. Yo me lo compro. ¿Qué voy a hacerle? A ver si se atreve con el tamborilero un año de estos. Con Rafael cantando, sí, eso, verdad, sería verdad. Para verlo, eso sería, bueno, para pues verlo. Seguir un poquito con el rollo así más alegre, vamos a escuchar a unos jovenzuelos que sonaron en el programa hace temporadas. Bueno, todavía vosotros los Backstreet Boys. No habíais ni nacido. Yo sí, ya. Se llaman Sugar Cald. Sugar Alcalde. Sugar Alcalde. Un poquito en la onda. Por hacer un recordatorio. Cuando surgieron, pues ellos hablaban del punk. Se quedaron en un grupo de punk pop. Sin mucha repercusión a nivel mundial, pero oye. Qué gran vendedor eres. Santa Claus is coming to town. Yeah. Hasta la última. Ha gustado. Esta os ha gustado, os ha dado más vidilla. Está muy vidilla. Bien. Oye, yo que tengo esta visión tan periférica, por este, escuchando este tema, me ha parecido haber entrado en el estudio de los de Jackass con esta sintonía, ¿sí, no?, grapándose el culo. Sí. Solo faltaba eso. Sí, tiene ese rollo. Que esta versión de Santa Claus is Coming to Town está guay, pero yo tengo una mejor. No te la he traído, pero te la pondré algún día. Para el año que viene, si seguimos aquí. Brutal, Michael Bolton. Oh. Oye, lo más. Qué grande. Lo más, ese hombre que parece que se ha comido un monaguillo. Que parece que tiene el pelo de Palomares. Sí, además. Señor, que se ha comido un monaguillo o que ha hecho otra cosa con el monaguillo, nunca se sabe. De todas formas, déjame que os diga una cosa. Michael Bolton hace tiempo que está acabado, está más acabado que el CDS y la gente sigue hablando de él. ¿Por qué? Porque es un blanco fácil. Es un, sí, sin duda es blanco. Decir, sí, sí. Y fácil también, creo que es un tío fácil. Y fácil. No, pero es como, claro, los de la hora esta, no, Michael Bolton. Los de ¿cómo se llama? La Nui. La Nui. Que viven todos en un sitio. Michael Bolton, exactamente, que si Kenny, claro, G. Hacenlo con artistas de ahora enfrentados, claro, a la cruda realidad. Esto está, ¿no? Es muy fácil meterse con Michael Bolton. Mira, Michael Bolton es imbécil. Mira si es fácil. Yo ya lo he hecho. Michael Bolton es imbécil y su música es una basura. Mira, o sea, si es fácil. Ahora verás tú, el club de fans de Michael Bolton, que son grandes fans de Ingravidez, porque lo sé casi yo. Casi todos. Lo sé yo. Los tres que hay en España escuchan Ingravidez. Bueno, ya está, me callo. Dead Cat for Cutie, vamos, hombre, a poner ahora. Sí, Perry, hombre. Manson. No, Dead Cat for Cutie. Ah, por Cutie. Otro, Cutie. Otro de los paradigmas del movimiento independiente, ¿no? Casi son más indies, más alternativos que Arcade Fire, ¿no? ¿Cómo te gusta lo de decir paradigma del movimiento independiente? Sí, sí, ¿no? O sea, te has levantado esta mañana diciendo, hoy lo tengo que soltar. ¿Ya lo he dicho dos veces? Sí, o tres, incluso. Bueno, pues mira, para... Paradigma. ¿Para Digma? No, para ir al otro extremo, diré que hacen una versión de un tema navideño de toda la vida que se llama Christmas, Baby, Please Come Home. Otra vez estamos con la vuelta a casa. Que sí, vuelve a casa, vuelve. Pero la versión más conocida de esta canción la hicieron U2, que son el paradigma de lo no independiente. Sí, señor. Eso es. Que son el paraguayo de la música pop. Esta de los Desca Folcati es de hace 4 años, yo creo. 2 horas. Más o menos. The snow's coming down. I'm watching it fall. Watching the people around. Baby, please come home. The church bells in town. They're ringing a song. What a happy sound. Christmas at all. I remember when you were here, all the fun we had last year. Pretty lights on the tree, I'm watching them shine. You should be here with me, baby. Esta es tranquila también, pero es bonita, es bonita. Es bonita, esta es bonita. Además es sentida, ¿sabes? De rollo de, tía, vuelve, coño, que estoy De esta han hecho versiones, aparte de U2 y los de Desca Folcati. Me gusta, ¿eh? Lo del Cati y Sark. Y sí, Joey Ramone, Jon Bon Jovi, Cher, sí, María Carey. ¿Por qué? Está. ¿Por qué hizo María Carey otra vez? Bueno, pues por hacer algo. De verdad. Oye, pues pero por no ir a Pilates. A María Carey le sentaba bien el traje ese de Mamá Noé. Sí. Es que a mí, Mamá Noé. No. Es que a mí María Carey... A que me recuerda a un Mr. Potato a mí. Parece que está hecha por piezas. Pues fíjate que a mí María Carey me recuerda a... ¿Sabéis cuando vas a la carnicería y ves lo que es el jamón de York? Colgado al revés. ¿En pieza? Sí. Sí. ¿Sabéis esto que es como una especie de jamón? Que es como... Sí, sí. El jamón de York en pieza grande. Con gelatina por fuera. Exacto. Sí, ese rollo que lo ves ahí, que el plastificado, que luego te lo cortan a tacos. Pues eso es María Carey, para mí. Sí, No. Que si es para ti eso... Que habrá gente que se toque los bajos pensando en Mariah, pero que yo no soy uno de esos. Yo, mi Mariah, no... Os tengo que contar una cosa. A ver. Este programa se grabó ayer jueves. Bueno, no nos lo tienes que contar. No, claro. Porque vosotros no podíais grabar hoy viernes, pero claro, bueno, es igual. Sí, se grabó ayer jueves. Entonces, ayer jueves estaban a punto, pero no podemos confirmar 100% que se hayan agotado las entradas para ver a The Killers el 22 de marzo en Madrid, tú, en el Palacio de los Deportes. Estaban a puntito. Entonces, yo creo que ahora, a estas horas de la noche, la 1:15, una antes en las Canarias... del viernes al sábado, pues es probable que ya estén agotadas. No obstante, recomendamos a aquellos que se enteren ahora de que The Killers daban concierto en Madrid, pues que entren en la página web de eventos. Aunque solo sea por curiosidad y por llevarse la decepción de que ya no quedan. Servicaisa.com. Luz verde es que quedan, luz roja es que no hay. The Killers también han sacado este año disco navideño, mejor dicho, canción navideña. Y bueno, el disco también, El disco tiene un punto navideño. Un punto navideño, sí. Poquito. Porque nieva sobre mojado. Sin duda. Claro. ¿Qué te ha pasado? Se ha quedado ahí de... Se ha quedado completamente en el sitio. No, es que yo no soy... Nunca ha sido así. Nunca me ha gustado la radio de esta... ¿Que eras mujer o qué? No, nunca me ha gustado este tipo de radio. Sí. Pero mira, por eso pido perdón a nuestros oyentes de toda la vida. Que esto no lo tengan en cuenta. Es un programa fuera de concurso, tal. Claro. Que apaguen la radio, que borren la grabación. ¿Que no te ha gustado este tipo de radio, dices? Sí, esto es un caos. Esto es de locos. Habitualmente yo me ordeno yo solito y voy haciendo mis comentarios sobre la música. Es difícil hacer un comentario sereno, como decía mi Tú no te preocupes, Ramón, que todos sabemos pegáis este rollo de chiste fácil y barato. Que no, pero si todos sabemos que tú con más de una persona te vuelves loco. Claro. Entonces, te comprendemos completamente. Que ibas a los Killers, ¿no? Sí. Vale. Well, your eyes just haven't been the same, Joseph. Are you bad at dealing with the fame, Joseph? There's a pale moonshine above you. Do you see both sides? Do they shove you around? Is the touchstone forcing you to hide, Joseph? Are the rumors eating you alive, Joseph? When the holy night is upon you, will you do what's right? The position. From the temple walls to the New York night, our decisions rest on a child. When she took her stand, did she hold? Did you think you're gonna drop? Do you wish you were back there at the carpenter shop? With the plane never late, the work never drove you mad. You're a maker, a creator, not just somebody's dad. From tears seasons rest on the man. When I take the stand, will he hold my hand? Will my faith stand still or run away? And the devil, it's a hell place to find heaven. 40 years lost in the wilderness looking for God. And you climb to the top of the mountain looking down on the city where you were born. 40 years since you left, take your time to sit back and reflect. Better you than me, better you. We are the world. Luis López, World Dance Music, que dice vital de la semana. Esta es novedad de la semana. El otro día se puso a la venta este... es que esto no lo haría si no estuviera con vosotros. La canción se llama Pepe, mejor tú que yo. ¿Cómo? Joseph, Better Do You Than Me, son The Killers con Elton John y Neil Tennant. ¿Qué quiere decir? ¿Que de estar nosotros nos lo tienes que traducir? No, claro, sí. Yo solo diría Joseph y tal y queda tal. Y queda como más guay. Pero vosotros, claro, intento empatar. Escucha. A cero. Hepatitis. The Killers, Elton John y Neil Tennant de Pet Shop Boys. Esto que quede claro. Tampoco sin duda alguna. Que muy bien, navideño. Muy bien las campanitas del final, muy bien esas campanitas del final que las tocaba Elton John. Vamos apuraditos, mi intención es que entren todavía tres canciones más. ¿Qué dices? Pues cállate la boca y pon una, claro. O sea, no te digo más. Los Ravionettes. Venga, mismamente. ¿Cómo se pronunciaría? Ravionettes. All the lights are coming on now. How I wish that it would snow now. I would feel like a on display now, and it's cold now. I don't feel like going home now. I wish that I could stay. I wish that I could walk. I wish that I could walk. Qué sucios siempre suenan los Ravenets, ¿verdad? Hombre, eso sucio, son guarretes, Hombre, eso no, es... y luego, sin embargo, transmiten ahí una imagen oscurita pero pulcra. Es un buen comentario. Sí, así me llega un SMS del manager de los Ravenets que se caga en tu puñetera familia. Aquí lo tienes. Claro, sí, si quieres leerlo, aquí está, en serio. Le trae la foto y todo, pero sí, bueno. Sí, claro, claro, porque el manager de los Ravenets y yo somos dos. No iba a decir que somos uno, pero somos dos. Cream Mason. Nos quedan dos. Vamos a escuchar ahora... A uno mío, ¿no? Déjame. Seguro que pones a Coldplay. Venga, a ver. No, pues... ¿No vas? ¿Por qué? ¿Por cómo? ¿No vas a poner a Coldplay por dos razones? ¿Te has peleado con Chris Martin? Pues sí. No, ¿por qué? ¿No te ha querido dejar a su mujer? Estoy molesto. Sí, se van a separar. No, hombre, yo lo que digo es que, a ver, Chris Martin sabiendo... confianza, el lazo que hay de unión de años a... Chris Martin. Claro, Chris Martin. ¿Cómo permite que el saludo de recogida de premio 40 principales lo haga Guy, el batería? Así. A mí no me... Y da suerte que no lo hiciera el canto del loco. No, Guy no, perdón, lo hizo Will, batería. Will, sí, batería. Sí, no, pero es que ese premio lo podía haber ganado Dani del canto del loco, ¿eh? Sí. Y sube ahí y lo agradece. Y viva la madre que os parió. Ahí está. Mejor banda internacional, el canto del loco también. Venga ahí. Venga, otro premio más. Así que la de Coldplay no la vamos a poner. Castigo doble. Mejor cantante que se ata las zapatillas. Castigo doble. El canto del loco también. Castigo doble por... por ese vídeo de agradecimiento, un poquito fríos. No, y luego no. Por ese churro de EP de Prospect que es, March. Que están ganando mucha pasta. No, no, por eso. Además, Coldplay ahora se merecen, en vez de pasarle la mano por el lomo, como otras veces, se merecen ahí un poquito de amargura. Sí, para claro, que déjales en el ostracismo, que me encanta, sí, esa expresión. Poquito, déjales en el ostracismo. Pues sí, es una época esta de Navidad de muy marisco. Sí. De mucho, mucho marisco. Crustáceo. Pues sí, es esta Navidad. De mucha almeja, de mucha almeja. De mucho crustáceo. Escúchame una cosa. Escucha, no, que además la canción navideña de Coldplay, estoy convencido de que Sira la va a poner en el especial de canciones bonitas y canciones de la época que va a hacer en Nochebuena aquí en los 40. Ah, sí. Sí, Sira, gran amiga de la casa. Y de Chris Martin también. Bien. Oye, una cosa, ponme el último caprichito. Venga. Y ahora el grandísimo y de nuevo Richard Cheese, que aprovecha esta pequeña tonadilla para dar cabida a uno de sus grupos favoritos, que son The Singing Dogs, los perros que cantan, aparte de dar su página web. Está de puta madre. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Richard Cheese, www.iloverichardcheese.com. Thank you. You know, here it is, our big holiday CD, and what better song to sing than Jingle Bells? But I'd like to do that version performed so many years ago by that fabulous group, The Singing Dogs. Hit it, boys! Woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, speak! Heel! Este tío es un poco payaso, se ¿no? Se está haciendo el muerto el perro, calla, que se está haciendo el muerto el perro. Y ahora vuelven a cantar la canción. Bow, wow, wow, arf, arf, arf, meow, oink, quack, and moo. Diferentes perros. Merry Christmas from Richard Cheese and happy Hanukkah if you're a Jew. Ahora cuando tú dices eso de hombre fútbol, de ¿sí? Si alguna vez voy a Las Vegas, no dejaré de ir a ver a este tío, ¿no? Si alguna vez voy a Las Vegas, haré dos cosas. Una, casarme de Elvis, me da igual con quién, con la primera que haya por allí. Y dos, ir a ver a Richard Cheese. Lo Oye, prometo. Se nos ha acabado el tiempo. Yeah. Sí, Duquesa, se nos ha acabado el tiempo. No me digas eso. También. Gracias, señor helicóptero, Mr. Helicóptero. No, gracias de nada. Por gracias, favor. Hombre Fu. Muchas gracias a ti, Ramón. Porque por madrugar, es, porque madrugar es duro, pero trasnochar también lo es. Amigos, suelten el empeño. Sí. Perdona a los oyentes, a los que esto les haya dejado fríos. Porque, bueno, y un saludo muy, muy sí. caluroso a las que les haya dejado calientes. Sí, sí, también hay que dar y voy la pirulina. Volvemos con volvemos el año que viene. Ingravidez vuelve el año que viene, el día 16, viernes 16 de enero. Uh-huh. Tenemos pendiente nuestra encuesta, la encuesta Ingrávida, lo mejor del año que se nos va en estos días, y el lote está ahí. Entre todos los votos recibidos habrá en juego, pues eso, una versión especial, la versión UK del álbum de Kings of Leon. Habrá también una camisetita de Linkin Park, una camisetita de Muse. Habrá una bolsita así de tela muy fardona de Oasis. Una camiseta interior tuya también. Sí, de Ferris. De Ferris, un poquito de camiseta Imperio. Y además ya anuncio que el 30 de enero van a estar con nosotros aquí Vetusta Morla. Oh, como Morla. Grandes, grandes. Sí, como Morla. Escucharemos sí, señor, en directo Morlan, y tal y cual. Morlan mucho. Cerramos con The Wombats. Parece sí, oye, adecuado. Liverpool Connection. Feliz Ingravidad. Vale, y todo esto se ha hecho sin maltratar a ningún animal, ¿no? Este bueno, programa. A los perros de Richard Cheese a lo mejor un poco. Ya. Bueno, que pero no gracias, mucho. Feliz año nuevo. Igualmente. Sí. Igualmente. Adiós a todos. Chao. Hasta Christmas. And all through the house, not a creature was staring, except for a wombat. Can you hear the sleigh bells coming around the bend? It comes our darkest and Christmas is here. It's about life standing to the overdraft to scrape out what is left of the end of the year. It's Christmas. Turn back to the future. heads down and we should all be in our beds. But it's right wing versus left until the wings fall. Christmas is here.